Alex Sensation. Quiero lo mismo que

Desayuno, te lo doy de almuerzo, de cena, late night snack, a la hora que tú quieras, yo te lo doy. La mesa. Alex Sensation. ¡Qué rico, mano! Estamos en vivo desde República Dominicana. ¡Una bulla RD! Estamos aquí en Boca Marina. Mi restaurante favorito aquí, transmitiendo en vivo. Por ahí viene mi hermanito Gillo Zarante, va a estar con nosotros hoy. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Boletos para Romeo Santos, boletos para el Festival de la Salsa, boletos para Carol G, boletitos para Fade. Dime para cuál concierto quieres ir. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya sabes, el más activo en los comentarios. En la última fotito también le regalo un par de entradas. Ay, hombre, qué rico está esto aquí. Delicioso, delicioso. Alex Sensation, saludito de cumpleaños para mi hermanito Jesús Rivera. Happy birthday, Jesús. Alex, para Hilda Bencosme y todo el corillo tuyo de Perth Amboy, New Jersey. Que disfrute mi tierrita, me dice aquí Hilda. Gracias, mami, gracias. Estoy aquí, baby. Ya pedí un Yanny Keke. ¿Sabes cómo se dice Yanny Keke en inglés, verdad? Yanny what, what? Yanny Keke, Yanny Guagua. Katy la Poderosa, hola Katy, ¿cómo estás, mi amor? Mi hermanito DJ Boogie en sintonía. Un saludo para Jenny Vicente, hola Jenny. Mi hermanito Julio Yunes y la gente de Union City, New Jersey, reportando la sintonía Union City. Alright, cuando regrese viene bajando la hora del lunch. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. ¿Qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Por ahí viene lo nuevo de La Bayard de Tego Calderón, la leyenda. Tengo música nueva de Tego en cuestión de minutos. Dime cuál es tu tema y yo te lo mezclo en vivo. Mete mano, mi hermanito DJ Luismi, DJ Body Boy, Tiny T.